Es divertido aprender letras como ABC. Vamos juntos a cantar el alfabeto animal. Di hola a la letra A y al poing, poing, poing antílope. En el alfabeto animal empezamos con la A. Aquí estamos en África y nos vamos a asar. Escondido en los matojos, está abriendo los ojos. Soy un antílope bebé con la A, creo. Di A y ponte de pie. Di A, quiero a mi mamá. Di A, no sé andar, ¿ves? Pero soy un antílope. Puedes ver la letra A y un poing, poing, poing antílope. Hay muchos tipos de antílopes, los hay grandes y pequeños, pero todos corremos como ves cuando oímos al león rugir. Todos juntos merendamos, no hay que prepararlo, lo cogemos de lo alto y nos enredamos. Di A, voy saltando. Di A, me gusta comer. Di A, están luchando, pero no me meteré. Si mírame, correr se me da bien. Saltando, poing, poing, antílope. Pájaros en mi cabeza tienen alimento. Me limpian las dos orejas, se comen los insectos. Los cuernos son para luchar, con ellos empujamos. No nos podemos quejar cuando nos enredamos. Di A, son curvados. Di A, rectos pueden ser. Di A, están doblados y algunos no tienen. Di adiós a la letra A y al poing, poing, poing antílope. Di A. Bisontes ya ves, a cuatro patas, fíjate bien, con un abrigo muy gordo de lana, andan por el campo en una manada. Repite, ve, ve, bisonte, ve, ve, que corre por el monte, ve, ve, mira qué despacio vienen andando por la nieve. Oh, sí, mírame a mí, ve, ve, ve, ve, ve, ve. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve. Y si eres un bisonte bebé, busca la sombra o te vas a cocer. Bajo un árbol dormimos la siesta y nos peinamos para la merienda. Repite, ve, de bisonte. Ve, ve, que corre por el monte. Ve, ve, que me quiten el abrigo, que me pica el ombligo. ¡Ay, qué calor, qué calor! Con la familia viajamos, con las tías y los tíos. Y tenemos buen cuidado con los pajaritos. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve. Imagina si fueras un bisonte. Mira qué pasa si decimos ¡arre! Ahora todos vamos a correr en estampida que te voy a coger. Repite, ve de bisonte. Ve, ve. Ve de bisonte. Ve, ve. Y si escuchas esta canción, aprenderás un montón. de cosas que se pueden decir con be, be, be, be, be, be. Bisonte. Caca, caca, camaleón. Pe, pe, pe. Caca, caca, camaleón. Pe, pe, pe. Tengo una lengua muy golosa. Es muy larga y pegajosa. Allí veo un insecto. Saco la lengua y para adentro. Soy el rey del camuflaje. Cambio color con el follaje. Me escondo aquí, soy pequeñito. Que no me coja con el pico. Soy como lo que me rodea, tronco, rama o arena. Mi color puede cambiar y soy difícil de encontrar. ¡Qué rico! Caca, caca, camaleón. Te, te, te, te, te. Están durmiendo en este nido. Mejor me marcho despacito. Qué molesto es este espino. Pero peor es el vecino. ¡Qué daño! Es como un mini dinosaurio. Aquí viene el adversario. Ten cuidado con los cuernos, que son duros y pequeños. Aquí sentado y tranquilo, paso horas así. Con un ojo al cielo miro y con el otro por allí. ¡Qué rico! Caca, caca, camaleón. Te, te, te, te, te. Caca, caca, camaleón. Te, te, te, te, te. Vente de viaje conmigo, viaje de magia, viaje de amigos, nadando juntos hasta el final, buscando la letra D. Salta alto fuera del mar, alto en el aire, fuera me ves, ven conmigo a disfrutar. Salta con la letra D, porque D es de delfín, D de di, de. Cierra los ojos, tú puedes ser un delfín nadando como ves. Con nuestros amigos nadamos, con las tortugas, ballenas también, y los pájaros de la playa bucean cuando nos ven. Porque desde delfín, de di, de. Cierra los ojos, tú puedes ser un delfín nadando como ves. Si los deseos fueran peces y los sueños realidad, nadaría contigo en el mar. Ahora que estamos casi al final, hay un amigo muy especial, y ahí saltando enfrente de ti, vemos la letra D. Y el amigo de fin mira la letra. Andrade. ¿Qué es un elefante? Yo. Es de elefante. En África hace mucho sol. Si hace calor y no corre el aire, todos juntos buscamos la sombra. Hasta las rodillas me llega la trompa, que voy a estornudar. Imagina que fueras yo, con 6 toneladas en este calor. Mira el trabajo que tengo que hacer, siempre que quiero comer. Las trompas son más que narices, las usamos para jugar. En el río estamos felices, con la trompa nos vamos a duchar. Es de elefante, Lo mejor para el calor es tirarse en el barro. Es refrescante y divertido y me da buen color. Cuando tenemos que ir al río, es 1 hora y media de camino. Con la trompa me gusta salpicar, ja, ja, ja, ja, ja. Hay un escarabajo pequeño, con mi caca está jugando, rodándola por el suelo, la va poco a poco empujando. A los 2 lados de la trompa tengo 2 cuernos blancos de marfil, son importantes para mí, también me hacen reír, espero que también a ti. Todo el mundo canta, es de elefante, elefante. Flamenco. ¿Por qué se están siempre moviendo? Flamenco. ¿Y por qué están siempre bebiendo? Bueno, vamos a bailar la danza del flamenco y a lo mejor lo entenderemos. Ponte de pie y estira los brazos como si fueran alas. Dobla las rodillas y anda de puntillas y mira tus espaldas. ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! A una pierna ponte de pie. ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! Adivina adivinanza, ¿qué es lo que ves? Veo un pájaro, el nombre no lo sé. La primera letra del pájaro es F. ¿De familia? F. ¿De fantástico? F. ¿De fandango? ¡No! F de flamenco. Flamenco, flamenco, vamos a volar. 2 pasos adelante. 1 atrás. Mueve las plumas. Plas, plas, plas. Silencio ahora sin hablar. 2 pasos adelante. 1 atrás. A la izquierda. A la derecha. Todos juntos. Menos mal. Ahora vamos a repasar. 2 pasos adelante. 1 atrás. Comemos del agua en el río los animalitos, por eso tenemos las plumas rosas, entre otras cosas. ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! Salta al agua, inténtalo, mira lo que hay. Usamos los picos como cucharas, buscamos criaturas bajo el agua y en el agua las comemos y nos dan este color tan bueno. F. ¿De familia? F. ¿De fantástico? F. ¿De fandango? ¡No! F de flamenco. Flamenco, flamenco, vamos a volar. F de flamenco. Thank you. Soy un gibón con la G. Estoy lleno de diversión. Da, da, da, da, da. Je, je. Ven si quieres ver. En la copa de este árbol está la letra G otra vez. Está colgada en lo alto como un gibón. Soy un mono muy peludo, con un aspecto muy peliagudo. Mira qué brazos más largos tengo, mira qué derechos. Baben otra vez, en la jungla soy la atracción. Párate, muévete, porque G es de gibón. Podemos ser blancos o negros, no le importa el color a los insectos. Nos pican las chinches y las pulgas, están devorando a mamá. Me gusta cantar con los amigos, lo mismo siempre repetimos. Y si te gusta esta canción, quizá eres un gibón. Baben otra vez, en la jungla soy la atracción. Párate, muévete, porque G es de gibón. Te gustaría ser de mayor, un acróbata como yo. Aunque a veces caigo y me resbalo, intento saltar con mucho cuidado. Me pareció una buena idea subir a lo alto de este árbol, pero si miro abajo a la tierra está muy, muy, muy alto. Baben otra vez, en la jungla soy la atracción. Párate, muévete, porque G es de gibón. G es de gibón. G es de gibón. G es de gibón. Vaya un punky, dice la gente cuando me ven así, con los pelos de punta siempre y me hacen reír. Me gusta morder y destrozar todo lo que pillo, y los huesos mordisquear hasta que me los cepillo. Hiena, ja, ja, ja, hiena, je, je, je. Corre mamá, me van a coger. Vaya limpieza, la hiena. Ja, ja, ja, ja, ja. Je, je, je, je, je. H, H. Mi mamá me quiere mucho y le gusta jugar, aunque a veces en el grupo tiene que trabajar. Mi mamá es valiente y fuerte y quiero ser como ella, pero lo que más me gusta es cuando me besuquea. Hiena, ja, ja, ja, hiena, je, je, je. Comemos de todo, comemos siempre las hienas, hasta que estamos llenas, je, je, je, je, je. Sabemos por qué es todo este jaleo, porque no nos quieren los otros animales. No nos dejan jugar tranquilos ningún juego, así que ja ja ja decimos y hasta luego. Hiena, ja ja ja, hiena, je je je. Mami es muy veloz, las dos juntas excavamos. El día llegará en que habrá que trabajar, pero mientras tanto estamos con mamá. Bueno, a veces. H es de hiena. ¡Hasta luego! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha I de insecto, I de insecto. Oye, ¿y puede volar? Ten cuidado, mira atento, que no todos los bichos son insectos. Para entrar al club de insectos, tienes primero que preguntar. Tiene 6 patas, solo 6, y el cuerpo dividido en 3. ¡Sí! Bichos, bichos, siempre alrededor, gordos y peludos, feos, ¡ay, qué horror! Y, hay que merendar, este no se va a escapar. Las hormigas son fuertes y pequeñas, con ojos espaciales que dan pena. Muerden duro como soldados hormigas. ¡Ay! ¡Cómo pican! Las hormigas siempre trabajando, como un ejército a casa van marchando. A los pájaros ya ves, hasta les dejan caer. I de insecto, I. Son muy pequeños, sí. Cuando se cuelan en la piel, pican y pican una y otra vez. Es muy duro ser un insecto, somos de los pájaros el alimento. Pero tengo algunos trucos para que no me vean entre los juncos. ¿Ves los ojos en mis alas? Para disfrazarme me doy mucha maña. Si nos vamos de viaje, siempre usamos camuflaje. Porque los bichos, siempre alrededor, gordos y peludos, feos, ¡ay, qué horror! Y, ahora hay que cenar, este no se va a escapar. Y de insecto, y. En la jungla estoy rondando, en Sudamérica. Una presa estoy buscando, porque estoy sin merendar. ¡Hey, hey! ¡Dame una jota! ¡Jota, jota! ¡Jaguar! ¡Hey, hey! ¡Déjame otra! ¡Jota, jota! ¡Jaguar! En la selva del Amazonas siempre llueve a cántaros. Alguna gente se moja y también los pájaros. ¡Hey, hey, hey, amigo! ¡Jota, jota, jaguar! ¿No te apetece nadar conmigo? ¡Jota, jota, jaguar! Aquí en la jungla me gusta estar, porque soy la estrella del lugar. De todas partes vienen a mirar, porque todo el mundo quiere ver un jaguar. Es un culete a lunares justo delante de ti. Tápate bien la nariz si sigues detrás de mí. ¡Hey, hey! ¿Qué es lo que ves? ¡Jota, jota, jaguar! ¡Hey, hey! ¿Me ves al revés? ¡Jota, jota, jaguar! Me apetece ir de pesca, pero no se va a dejar. Este pez se mueve tanto que es difícil de agarrar. ¡Hey, hey! ¡Dame una jota! ¡Jota, jota, jaguar! ¡Hey, hey! ¡Déjame otra! ¡Jota, jota, jaguar! ¡Jota, jota, jota es de jaguar! Thank you. ¿Dónde se fue ese kiwi? No lo llegué a ver. Voy a tener que ir a buscar dónde viven los kiwis. Voy a empezar en África, a todos voy a preguntar. ¿Eres un kiwi? Soy una jirafa, ¿o no lo ves? Oye, ¿y tú? No, yo no valgo, porque puedo volar. ¿Lo quieres intentar? No, soy muy grande, fíjate bien. Busca en Norteamérica. ¡Templado, templado! K de kiwi, K ataheya, K de kiwi, uhahahey. Por allí, vamos al bosque a buscarlo. A Norteamérica hemos llegado, hay que volver a buscar. ¿Dónde hay un kiwi? Yo no lo sé. Vamos a seguir preguntando. ¿Eres un kiwi? Y si lo fuera, no tendría esta piel. Pregúntale a ella, vamos a ver. No, no soy yo, y como verás, me encanta nadar, así que no soy un kiwi. Vamos a Sudamérica. Caliente, caliente. ¿Qué te parece esta nariz? Soy un tapir. Kiwis tienen pico. Vamos a buscar en Australia. Uy, casi te quemas. Vivo en un árbol y no soy un pájaro. Y con las pistas que te he dado, busca en Nueva Zelanda y encontrarás un kiwi de verdad. Aquí estoy. Quisiera volar, en el cielo volar, para no tener que andar. Siempre aquí abajo, andando despacio, ayúdame a saltar. K de kiwi, hey ataheya, K de kiwi, uhahahey. K de kiwi, hey ataheya, K de kiwi, K, ¿vale? Simba. L de león, el rey de la selva soy. L de león, de África el rey. L de león, la la la la la. L de león, la la la lo. Soy Don León, aquí mando yo, amigos. ¿Veis? Todos están de acuerdo conmigo. Y mientras me pongo moreno, mi esposa caza y yo me lo ceno. ¡Estupendo! L de león, el rey de la selva soy. L de león, de África el rey. L de león, la la la la la. L de león, la la la lo. Soy un cachorro, soy nuevo aquí. Muerdo cualquier cosa que encuentro por ahí. Y después de vaguear al sol, me subo al árbol de un tirón. Oye, ¿me dejáis jugar? L de león, el rey de la selva soy. L de león, de África el rey. L de león, la la la la la. L de león, la la la lo. Mientras mamá está durmiendo la siesta, nos vamos los tres a cazar. Pero si oímos rugir, nos damos la vuelta y empezamos a jugar. L de león, la la la la la. L de león, la la la lo. Los dientes tengo afilados, porque como carne cruda. Nada es cocinado y tengo que correr si quiero comer. L de león, el rey de la selva soy. L de león, de África el rey. L de león, la la la la la. L de león, la la la lo. L es de león, el rey de África. ¿Te gusta el antifaz que llevo puesto? Estamos observando muy atentos. Ponte de pie, vamos a buscar dónde se esconde la M. ¿Y si sale ahí? M de mangosta. Hay muchos tipos, ya ves. M de mangosta. Como yo, yo y yo. M. Bebé mangosta quiere aprender. Todo es misterioso a sus pies. ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué parece un aro? ¿Dónde está mamá? Que estoy cansado. ¡Menuda aventura! M de mangosta. Nos gusta jugar. M de mangosta. Vamos a gritar. M. Puedes el peligro oler. Ves lo mismo que yo. Buscando estoy al enemigo. ¡Ay! ¡Que casi me caigo! Las mangostas tienen un capricho. Les gustan los huevos de cocodrilo. Si tuviera los dientes más afilados, no le pegaría golpetazos. Estoy hambriento. M de mangosta. Uy, qué hambre tengo. M de mangosta. Tengo mucho sueño. M de mangosta. M. Mira quién viene, que trae la letra N. Mira muy despacio y verás un nudibranquio. Con la N, el mundo submarino es maravilloso, con peces serios y peces graciosos. Algunos propia casa tienen. Y nudibranquio empieza con N. El pez Garibaldi es muy ordenado. Recoge las cosas, las pone en otro lado. ¿Te gustaría verlo otra vez? Ahí está Batman. No, si es un pez. Na na na na na. Na na na na na. Los peces están llamando al señor nudibranquio. Con la N, el cangrejo se está disfrazando con las anémonas que va pillando para que el enemigo pase de largo. ¡Qué cangrejo más espabilado! Hay mucha vida en los corales. Presta atención y no te espantes. Son tan extraños que parecen de Marte. Pero aunque sean raros, no quieren asustarte. Nadando aquí viene el nudibranquio y la M. ¿Cómo come ahora? Como una aspiradora. Aspirando, va comiendo en el agua bajo el cielo. Na na na na na. Na na na na na. El pulpo está luchando con una anguila. La tortuga está buscando su comida. La medusa se mueve como gelatina. Todos van a buscar a alguien para cenarse. Mira quién viene, que trae la letra N. Mira muy despacio y verás un nudibranquio con la N. ya que rápido va al correr. Eñe de ñandú, eñe. Hay un lugar, la Patagonia, en Sudamérica. Sin árboles, solo hay arena y muchas piedras. Soy un ñandú y mi familia, niños y niñas, vamos a beber. Ña, ña, ñandú, corre deprisa, de la letra Ñ, sigue la pista. Ñe de ñandú, le, le, le, le, Ñe de ñandú, Ñe. Tengo un cuello como una manguera, muy divertido. Siempre los tiro, beba lo que beba. ¿Y a qué esperas? ¡Corre! Soy un ñandú, no sé volar. Siempre mirando, tengo que estar. Las alas uso en maniobras, pero tengo que practicar. Vivimos en un paraíso con mucha gente. La foca se ha perdido otra vez. ¿Eres tu mamá? ¡Ay, qué foca más hermosa! Mira qué boca. Es una mamá cariñosa con los bebés. Es muy difícil hacer un nido cuando no hay árboles. Y como ves, aquí escondido es donde vivimos. Soy un ñandú y este es un pingüino. Vivimos juntos, es divertido. Mamá está en casa y los niños nadan. Se dan la aleta. ¡Qué bonito! Ñe de ñandú, le, le, le, le, Ñe de ñandú, Ñe. Oh, oh, oh, orangután. Oh, oh, orangután. Uy, qué gracia dan al andar. Oh, oh, orangután. Soy de la jungla de Asia. Fruta me gusta comer. Algunos bichos no se dejan coger. Vente conmigo a ver. Vivo en lo alto de este árbol y en lianas me paseo. Hago mi casa con muchas hojas. Si quieres, ven y te enseño todos juntos ya. Oh, oh, orangután. Oh, oh, orangután. Construyo el nido sin diseñar. Oh, oh, orangután. Oh. Mi hermano es muy valiente. Está aprendiendo a saltar. Me gusta ir de paseo con mamá. Hasta que aprenda a trepar. Te presento a mi hermano. Juntos vamos a jugar. Me está enseñando un truco especial. Vamos a practicar. Todos juntos ya. Oh, oh, orangután. Oh, oh, orangután. Soy un gigante monumental. Oh, oh, orangután. Que soy muy, muy inteligente, siempre dice la gente. Pero cuando ven mi paraguas con goteras, nadie se lo espera. Todos juntos ya. Oh, oh, orangután. Oh, oh, orangután. Es lo mejor que se puede abrazar. Cariñoso, mimoso, orangután. No quiero que se me vaya a olvidar. Oh, es de orangután, ¿vale? Hey, soy un pepepe pingüino. Mírame nadar, vuelo bajo el agua, me gusta bucear. Pero en la playa prefiero siempre hablar. Somos muy graciosos, ¿me quieres imitar? Abre los brazos así, mueve las caderas, corre, no te pierdas. Mira cómo damos vueltas y vueltas para que nos veas. Ay, como a ti, a mí y a él nos gusta la nieve. Tírate de tripa, que los otros ya vienen. Mami, dime por qué. ¿Es esa una P? Soy un pepepe pingüino, pero esos, ¿quiénes son? No tienen aletas y andan derechos. Mi amigo les llama gente, nos miran con atención. Vinieron a la Antártica buscando una P. Abre los brazos así, mueve las caderas, vamos a nadar. De uno en uno llega tu turno, salta en el mar. El bebé está jugando otra vez, cu cu cu cu tras. A salvo con mami, calentito con papá. Siempre tiene hambre. Mira que se va a zampar. Oye, una tapa de eso. Hay muchos tipos de pingüinos, no todos son así. En Sudamérica viven en el desierto. Pero antes de acabar, te queremos enseñar cómo nos rascamos, cómo nos damos la mano, cómo nos dormimos y decimos P de pingüino. Que no sabes que hay una letra que se parece a mí. ¡Quitar! Como mi cuerpo en parte es redondita y la cola cuelga así. Pinta una Q, no es como tú. Es fácil, ¿no ves? Para decir ¿qué? Vamos al carnaval. Con las plumas de algún animal, para bailar. Alguna gente se disfraza al bailar con las plumas de un quetzal. En mi tierra hace mucho sol, pero llueve un montón. Sudamérica, Sudamérica. Vivir en lo alto es muy relajado, pero algunas veces no. Sudamérica, Sudamérica. Estoy que entro, estoy que salgo, mejor me subo, arriba a lo alto. ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba! Vamos al carnaval, para bailar, con las plumas de algún animal, para bailar. Si miras bien, puedes encontrar un pájaro que es un quetzal. Aquí arriba estamos completos, el árbol está todo lleno. Algunos viven arriba en el medio y otros abajo en el suelo. Pinta una Q, no es como tú, es fácil, ¿no ves? Para decir que vamos al carnaval. Con las plumas de algún animal, para bailar. Alguna gente se disfraza al bailar con las plumas de un quetzal. ¿Qué puedes ver? Q de quetzal. nadie puede oír nuestra risa. R de rata, bueno, pero los perros sí. De verdad, nos reímos mucho. Soy una rata marrón, al gato doy el esquinazo. Corro a esconderme en un rincón. Vamos de recorrido, te presento a mis primos. Ya verás qué aire nos parecido. Vamos a ver, el primero es... Ah, sí. Mira quién va, deprisa y seguro. En el desierto está. En la carrera, la rata canguro. Seguro que va a ganar. Uy, qué espanto, que el gato viene ya. Así que vamos a África. La rata gigante tiene una bolsa entre los dientes. Tú no lo vayas a intentar. Lleva la comida hasta su casa y allí se la va a cenar. R de rata, nadie puede oír nuestra risa. R de rata, bueno, pero los perros sí. El siguiente, ah, sí, es la rata topo. No tiene abrigo porque nunca tiene frío. Está ciega y vive en una cueva y nunca se está quieta. R de rata, nadie me oye reír. R de rata, no debes tocarme o vas a infectarte. Si no eres un gato, recuerda. Soy una sucia rata y muerdo, ¿de acuerdo? Soy un felino, me llamo Serval. Cazar me vuelve loco. ¿Qué hace aquí la S? Me relamo, estoy mirando, sé que está allí. Subo arriba, bajo abajo, ¿quién anda por ahí? Algo se está moviendo, vamos a ver. Lo siento, se escapó a su cueva otra vez. Aunque soy más pequeño que los primos ABC. Mira bien, verás cómo salto, alto, salto, salto. Todos juntos, salto, alto, alto. Di ese de Serval. Vamos a aprender con la cola a saludar. Todos juntos, vamos a saltar. Aterriza en la S. Y si no cazas nada, entonces huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Me encanta andar de noche, no me quiero acostar. Mi olfato es fantástico y mi oído fenomenal. Sé que hay algo allí, voy a investigar. Vamos todos juntos a gritar. S de Serval, grita. S de Serval. Vivo en África, ya ves, con la luna llena. No hagas mucho ruido que los bebés se despiertan. Ba, ba, ra, ba, ba. ¿Quién está trepando sobre mí? Estate quieto, vamos ahora a dormir. Nos tomamos la leche, hicimos pipí. Vamos a descansar. Oye, ¿quién viene? ¡Es mamá! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué no estáis durmiendo? A ver. Ven, ven, ven. Os voy a lamer todos a dormir. Sí, sí. De mayor ya verás qué fácil es saltar como yo, yo, yo. Ese es de Serval. En silencio. silencio, los cachorros durmiendo allá en India. Va muy despacio, se va camuflando y vestida a rayas va. Té de tigre, growl, growl, growl. Le gustan mucho los gallos crudos. Té, té, té, tigre. Bigotes, ojos y esas garras. Mira qué dientes tiene de caza. Dime si tu gato es como él. Atento, mírale bien. Si trepando tú le ves, descubrirás que tiene gran velocidad y habilidad y ferocidad. Se está fresquito con los amiguitos. Ya me van a llamar. A los cachorros entretengo y nos gusta descansar. Té de tigre, growl, growl, growl. Es un felino muy espabilao. Té, té, té, té, tigre. Té, pavos, ciervos y elefantes también. Mira quién te acecha otra vez. Dime si tu gato es como él. Si me miras de cerca, pronto te darás cuenta que no hay un gato tan grande como él. Tan dulce como él, juguetón como él, cariñoso como él, tan mojado como él, tan cansado como él, tan limpio como él. Té, té, té, tigre. Si quieres ser como un wallaby, aprende a saltar. Y si quieres parecerte a mí, tienes que decir unánime y único y último. Muchas palabras empiezan con U. Vámonos a Australia. Australia, la tierra del didgeridoo. Buscando un wallaby con la letra U. Unicornio, único. Hago ejercicio siempre saltando. Y si tengo que luchar, pues a puñetazos. Y mi amigo el koala está a punto de descansar. Y a los niños lleva en su espalda. Si quieres ser como un wallaby, aprende a saltar. Y si quieres parecerte a mí, tienes que decir Me manejo siempre botando a brincos y a saltos. Mira lo que he encontrado, una bolsa aquí. ¡Qué extraño! Soy yo. Aquí llevo a los bebés. Los pájaros nos saltamos como saltas tú. Y no nos importa si tienes una U. Y si veo un wallaby, me río un montón. Y así es como me acuerdo de la letra U. Así me acuerdo del wallaby y la letra U. Be víbora, víbora, mira detrás y dime qué ves. Veo una V. V. V. Si quieres saber cómo me manejo, tírate al suelo. Me arrastro, así es como ando cuando voy corriendo. V. Tengo una nariz, como puedes ver, y una lengua que sirve para oler y para comer. Víbora, víbora, puedes ver mi V. Sí, en la punta de la lengua. V, V. Tengo un truco que impresiona mucho y cuando estoy a oscuras puedo ver la temperatura. Mejor que no me hagas burla. V. Somos todas venenosas, lo llevamos en los dientes. Ahora escucha atentamente si suena una serpiente. Dicen que soy babosa. ¡Qué tontería! Escamas tengo preciosas y la sangre la tengo fría. Me tumbo a descansar antes de cazar. Un secreto voy a confesaros, tengo muchos enemigos. Aquí en el desierto, que es donde vivo, vente a ver conmigo. Él corre caminos con rapidez, corre detrás de mí. Para espantarlo de una vez, necesito al coyote que ves. ¡Aú! ¡Aú! Víbora, víbora, vamos a dormir. Es hora de invernar, reptil. Te voy a decir que en América, si vieras un ciervo así, no sabrías qué nombre decir. Soy un guapiti. Bibiti, babiti, bababi, con W doble, guapiti. Soy pequeño y quiero estar cerca de mamá. Me escondo así, aquí debajo, tengo que mamar. Papá me enseña a caminar, no se me da muy bien. Es muy duro ponerse de pie y tener que caminar. Bibiti, bobiti, bababi, con V doble, guapiti. Guau, guau, guau, guapiti. Ahora me tengo que preparar para irme a jugar. Todo el día a la guardería me tengo que acostumbrar. Y si queremos descansar, en el suelo nos podemos tumbar. Pero soy pequeñito y quiero irme con mamá. Bibiti, bobiti, bababi, con V doble, guapiti. Guau, guau, guau, guapiti. V doble, V doble. Di V doble y repite. V doble, V doble. Bibiti, bobiti, bababi, con V doble soy un guapiti. Ahora tengo que correr, porque nos vamos a correr. ¿Qué es eso que está creciendo en la cabeza de ese ciervo? Aquí en el río estamos, bueno, mirando cómo aprendo. Ahora voy a nadar, mírame mamá. Bibiti, bobiti, bababi, con V doble, guapiti. Os quiero ahora presentar a mi papá. En los árboles entrena con su cornamenta. Usa los cuernos para luchar, es una lucha particular que los ciervos tienen a veces para buscar el jefe. Bibiti, bobiti, bababi, con V doble, guapiti. Guau, guau, guau, guapiti. V doble, V doble. Di V doble y repite. V doble, V doble. Bibiti, babiti, bababi, con V doble soy un guapiti. V doble, V doble. X es la letra de Xenopus. Dejad que os explique. Como ya veis, un gorila soy. Mi amiga la rana es más pequeña que yo. No puedo encontrarla, vuelvo a preguntar. ¿Alguien ha visto a Doña Xenopus? Le he preguntado al camaleón que busque entre las ranas con mucha atención. Las hormigas me han dicho que aquí no está, pero van a buscar a Doña Xenopus. X es la letra y Xenopus es mi amiga pequeña. ¿Has buscado en el cielo? No, no está allí. A lo mejor está volando. No la veo. ¿Has buscado en el agua? No creo que deba. ¿Ves alguna cosa? Es una babosa. Ahí hay una X. Hipopótamos, mirad por ahí. Buscad una X por aquí y por allí. Y si puedes oírnos, deja de jugar y sal, por favor. Doña Xenopus. X es la letra y Xenopus es mi amiga pequeña. ¿Has buscado en el cielo? No, no está allí. A lo mejor está volando. No la veo. ¿Has buscado en el agua? No creo que deba. ¿En qué estás pensando? ¿Se habrá extraviado? Ahí hay otra X. Puede vivir y ser muy feliz en el agua o en la tierra, ¿qué más da? Pero anfibio es un hombre formal. Seguro que no habéis visto a Doña Xenopus. ¿Puedes ayudarme? Cierra los ojos. Cuando diga abre, abre, te sorprenderás. Abre, mira esta X y verás a mi amiga Xenopus y a mí. X de Xenopus, la rana. Jack, Jack, Jack, Y, Jack, Jack, Y. Bóvido grande, dile que venga para ver la Y. Es muy poderoso, tranquilo y ruidoso, no le gusta la juerga. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, viendo las nubes llegar. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, sentado en la Y. Jack, Jack, Jack, Y. Jack, Jack, Y. En el Tíbet viven en lo alto, en los montes todo el año. Aunque siempre nieva, toda la gente sabe decir la Y. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, viendo las nubes llegar. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, sentado en la Y. Si no te acuerdas de la Y, mira las nubes y recuerda. El Jack no tiene muchos enemigos, pero mira quién he visto. Es rápido y canino y no le importa el frío, pero le gusta estar calentito. Va por allí, va por allí, se esconde aquí, aquí, la avalancha le va a pillar. Va por aquí, va por aquí, se esconde ahí, ahí, buscando la Y. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, despídete de los Jacks. Ven a saltar, a saltar, y bajar, a bajar, de estas alturas. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, viendo las nubes llegar. Levántate, levántate, siéntate, siéntate, sentado en la Y. Vamos a imaginar un Jack como una Y. Zeta, Zeta, Zeta es de zopilote. Estoy sentado en un árbol. De hambre estoy desesperado. Y mi amigo Coati siempre vive cerca de mí. Tiene una nariz enorme y patas muy pequeñas. Aquí tienes la cena, hombre. Imita al zopilote, zopilote. Vamos a volar y no querrás parar. Aunque no te gustemos, te entretenemos cuando vamos a bailar. Zeta, Zeta, Zeta es de zopilote. Coati son juguetones. Se persiguen y se esconden. Y jugando en el árbol, los demás van mirando. Pero todo el mundo sabe que cuando el coati sale, uno va a disfrutar. Imita al zopilote, zopilote. Primero volamos y luego saltamos. La dieta no te va a gustar. Chinches, pulgas, ¿qué más da? También nos gusta basurear. En el río hay un caimán. Este sí nos va a asustar. El desayuno se está zampando. Oye, por favor, déjanos algo. Imita al zopilote, zopilote. Vamos a volar y no querrás parar. Aunque no te gustemos, te entretenemos cuando vamos a bailar. Zeta, Zeta, Zeta es de zopilote. Es divertido aprender letras como ABC. Vamos juntos a cantar el alfabeto animal.